A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Muy buenas tardes, estimados auditores. Neotango es un programa para difundir el tango del momento, en cuanto a autores, cantantes y orquestas de la actualidad. Difundir y dar a conocer las grabaciones de los diferentes sellos discográficos, que ningún medio impreso da a conocer en los últimos años. Otro tanto ocurre con revistas especializadas en música que ignoran el tango del cual tanto y tanto se habla. En este contexto, hoy daremos a conocer una joven agrupación de tango de Argentina. Se trata de la Orquesta Típica Victoria, creada recién en el 2009. Ellos trabajan con arreglos basados en la música incidental y de cámara, a diferencia de muchas otras agrupaciones jóvenes que tienen como referente a Piazzolla o Pugliese. Ellos se quedan en variantes de voces en la orquestación que crea Horacio Salgán y van más allá. Ya continuaremos analizando el sonido de esta joven orquesta. Y en el comienzo nos hace oír su arreglo para el tango de Alfredo Gobi, El Andariego. Thank you. Los arreglos, según sus músicos, se apoyan en el contrapunto renacentista y el barroco, además del impresionismo francés. Como pudimos notar, aparece en la orquesta la voz del clarón, que es el más bajo de los clarinetes, que viene a reforzar a los dos bandoneones con que cuenta la agrupación, compuesta por 10 integrantes. Además, según Salgan, que usó e implantó el uso del clarón en su orquesta, este crea un puente tonal entre los bandoneones y las cuerdas. Otro interesante arreglo de la orquesta típica Victoria, esta vez el tango de Francisco de Caro, Flores Negras. Típica Victoria se presentó en Valparaíso el pasado verano en el curso del Valparatango y recientemente se presentó en el Teatro Municipal de Temuco y Santiago. Otro arreglo personal de Típica Victoria, de Sebastián Piana Milonga Sentimental. Thank you.

Para los que hemos venido siguiendo el tango desde un comienzo y cada una de las manifestaciones nuevas en los arreglos y en el tiempo, no nos parece raro este arreglo para Arrabal Amargo. Recordemos el arreglo de Argentino Galván en la orquesta de Troilo en Recuerdo de Bohemia, de Delfino, el año 1945. Suena raro para la época. Según los críticos argentinos, aquella obra debería estar clasificada como una obra sinfónica. Más acá en el tiempo, el año 1974, el pianista Attilio Stampone puso sus especiales arreglos para la voz del polaco Roberto Goyeneche en una serie de tangos que grabó con el cantante. Recordemos este, uno de los hermosos tangos de los hermanos Fresedo, para estos arreglos de Attilio Stampone, Pampero. Soplo de nuestro espíritu indomable, viento bagual, aliento de salud, alma de nuestra tierra inigualable, respiración de América del Sur y grito de la llanura que reclama su fiera y orgullosa soledad. Eres el viento de una estirpe que proclama la altivez de su ruda libertad. Pampero, viento macho y altanero, que le enseñaste al gaucho golpeándole la cara a levantarse el ala del sombrero. Pampero, viento indómito y mañero, de ti aprendió la raza a corcovear furiosa cuando quiso montarla un extranjero. Soplo de nuestro espíritu indomable, viento vagual, aliento de salud, alma de nuestra tierra inigualable, respiración de América del Sur, grito de la llanura que reclama su fiera y orgullosa soledad. Eres el viento de una estirpe que proclama la altivez de su ruda libertad. Volvemos con la típica victoria. Esta pista trae este especial arreglo del tango de Agustín Bardi, tan solo instrumental, La casita de mis viejos. Thank you. Todos los arreglos pertenecen al pianista de la orquesta, Alejandro Drago, autor además de otras obras como esta milonga Candombe, Candombe de agradecimiento. Por este domingo es todo, mis amigos. Si Dios quiere, nuevamente saldremos al encuentro de los nuevos protagonistas del tango, el tango del 2014. Nos será grato contar nuevamente con su compañía al programa. Tengan todos muy buenas noches. Gracias por su compañía. Hemos presentado Neo Tango. Un programa con las nuevas expresiones contemporáneas del tango. Una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos, Hernán Stevenson. Neo Tango puede ser escuchado el día domingo a las 19:30 horas y el viernes se repite a las 21 horas con 3 minutos.